Tema 13. Los límites del conocimiento humano y el problema de lo irracional. Punto 1. Introducción. Lo irracional, el irracionalismo y los límites de la razón humana. Irracionalismo. Todo aquello inaccesible a la razón humana o que no puede expresarse adecuadamente con conceptos y lo que supera los límites de la razón. Lo irracional. Es lo que no es conforme con la razón. Puede ser por dos motivos. A. Por incapacidad propia, los límites de la razón. O porque contradice la lógica de la razón y es absurdo. Lo absurdo. Puede ser histórico o empíricamente irracional. En un momento determinado. Quizás después pueda explicarse lo que ahora no se puede. Lo que es formalmente irracional, lo absurdo o contradictorio estrictamente, como afirman P y no P. Nietzsche no acepta el principio de no contradicción. En sentido amplio también se consideran irracionales ciertos ámbitos de la vida humana, el arte, la religión o la fe. Las afirmaciones y creencias que en ellas se generan, no proceden de las tradicionales fuentes de conocimiento. También lo mágico, lo misterioso, lo milagroso, lo sobrenatural y, en el mismo sentido, son irracionales las pasiones, los instintos o los sentimientos, los fenómenos del inconsciente o los sueños. Defensa de lo irracional, irracionalismo. A lo largo de la historia del pensamiento han habido diferentes defensas de lo irracional, corriente multiforme y racionalismo. Este, en general, es visto como un defender lo irracional como una característica del ser humano o de cosas relativas al hombre. Esta defensa consiste en la valoración de otras fuentes de conocimiento, diferentes de la razón y la experiencia, y en su grado máximo en la valoración de lo absurdo. Múltiples matices en el irracionalismo. 1. Ataque directo a racionalismo dogmático. 2. Irracionalismo metafísico. La realidad no es racional. 3. Irracionalismo epistemológico, desconfianza ante la razón y que acusa a la gnoseología o teoría del conocimiento de intelectualista abstracta y ajena a la vida. El irracionalismo recurre a la fe, a la intuición o al sentimiento. Algunos ejemplos. A. Misticismo del maestro Eckhart. B. Pascal, como su salto a la fe. Jacobi, con su filosofía de la fe. Lamennais y Bonais, con su fideísmo. Schleiermacher, con su sentimentalismo. El último Schelling, el de la filosofía positiva. Bergson, su vitalismo. Kierkegaard, con la fe como paradoja. Ortega y Gasset, con su raciovitalismo. También debemos incluir en el irracionalismo gnoseológico la teoría de los valores de Scheler, al establecer que el sentimiento, que es el sentimiento quien descubre los valores y no la razón. Y el psicoanálisis de Freud, en cuanto a irracionalismo psicológico, gnoseológico y metafísico. Característica común al irracionalismo metafísico. Abandona el concepto de conocimiento para referirse a la falta de sentido de la misma condición humana, que se considera absurda. Ejemplos: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, existencialistas como Sartre o Camus. A lo largo de la historia de la filosofía se han puesto de manifiesto que la razón humana tiene límites. Con Descartes se inicia el principio de conciencia crítica sobre la razón humana, que es un fundamento típico de la modernidad. Pero no fue ni Descartes ni los racionalistas los que atacaron el problema en serio. Los límites de la racionalidad serán planteados por los empiristas ingleses, como Locke y Hume. Y solo desde aquí se entenderá el intento de fijar los límites del conocimiento humano, que desarrollará el criticismo kantiano. Punto 2. Los límites del conocimiento humano en el empirismo de Locke. 2.1. La investigación sobre los límites de la razón. Distinción del racionalismo de Locke respecto a Descartes. Para Descartes, la razón es una fuerza única. Es una fuerza única, porque es igual para todos los hombres y todos lo poseen en la misma medida. B. Es infalible, porque no puede errar si sigue su método, que es único en todos los campos de sus posibles aplicaciones. C. Omnipotente, porque extrae de sí misma su material y sus principios fundamentales que le son innatos, o sea, constitutivos. Para Locke, la razón no posee ninguna de estas caracteres. No hay ni se garantiza la unidad de la razón, sino más bien hay que formarla y garantizarla mediante una adecuada disciplina. Locke decía: la infalibilidad de la razón resulta imposible, pero la limitada disponibilidad de las ideas, por su frecuente oscuridad, por la falta de pruebas y se excluye por la presencia en la mente humana de falsos principios y por el carácter imperfecto del lenguaje, que, sin embargo, la razón lo necesita. Respecto a la omnipotencia, Locke negaba que la razón produjese de sí misma los principios y el material de que se sirve. La razón hace uso de los principios del saber para construir algo mayor y más elevado, pero no pone estos principios. La razón no pone el fundamento, si bien con frecuencia erige una construcción majestuosa y eleva hasta el cielo las cimas del saber. La razón puede comprender dentro de su ámbito la esfera del saber probable, pero con esta extensión a lo probable, la razón viene a ser la guía o disciplina de todo el saber, y fuera de ella solo quedan, según Locke, aquellas opiniones humanas que son puros efectos de la casualidad y de la fortuna. Es decir, de un espíritu que flota en el dominio de todo, de toda aventura, sin elección y sin dirección. Ni siquiera la fe se sustrae al control de la razón. Locke atribuye a la razón misma la función de orientación de la elección de la fe. Locke entiende por razón no la facultad de entendimiento que forma el discurso y deduce los argumentos, sino algunos determinados principios prácticos que dimanan las fuentes de todas las virtudes y todo lo necesario para formar bien las costumbres. En el ensayo sobre el entendimiento humano se mantienen y refuerzan las ideas y sobre ellas se fundamentan las actitudes que Locke adopta en el dominio político y religioso. Toda la reforma que Locke ha dado al concepto de la razón tiene por objeto hacerlo apropiada para su función de guía autónoma del hombre, en un área que no se ciñe a la matemática y a la ciencia natural, sino que abarcan todas las actividades humanas. La misma investigación museológica de Locke nace en un terreno que no es el del conocimiento teórico, sino el de los problemas humanos. Locke cuenta que en una reunión de 5 o 6 amigos se discutía sobre asuntos que no tenían nada que ver con el que después fue el objeto del ensayo. En la discusión se encontraban dificultades por todas partes y no se conseguía hallar solución a las dudas. Se le ocurrió que antes de dirigirse hacia investigaciones de aquella clase, era necesario examinar la capacidad propia del hombre y ver cuáles son los objetos que su entendimiento es capaz de examinar o no. Y desde entonces nació la primera investigación crítica de la filosofía moderna, encaminada a establecer las posibilidades efectivas del hombre, con el reconocimiento de los límites que le son propios. Estos límites son propios del hombre porque son propios de su razón, pero son propios de su razón porque ésta no es creadora ni omnipotente, sino que ha de contar con la experiencia. La acción condicionante de la experiencia es lo que establece los límites de los poderes de la razón. La experiencia condiciona a la razón, en primer lugar, proporcionándole el material que ella es incapaz de crear o producir de sí misma, las ideas simples, esto es, los elementos de cualquier saber humano. Segundo lugar, proponiendo a la razón las reglas o modelos y en general los límites con arreglo a los cuales se ordena o puede ser utilizado este material. De esta manera, Locke tomaba del cartesianismo el concepto de la actividad racional como actitud sintética y ordenadora y de las ideas como del material vasto de que dispone esta actividad. Pero corregía el punto de vista cartesiano no sólo descubriendo únicamente en la experiencia la fuente de este material, sino atribuyendo a la experiencia misma la de control de todas las constricciones que el espíritu humano puede sacar fuera de sí mismo. Esta función de control es el límite fundamental que la experiencia impone a la actividad de la razón, impidiéndole aventurarse en construcciones demasiado audaces o en problemas cuya solución, en un u otro sentido, no pueden ser sometidas a la prueba. Desde los primeros esbozos del ensayo, Locke insistió en la dirección empírica de todo material cognoscitivo y, por ende, en la negación del innatismo. Así, en el ensayo sobre el entendimiento humano, Locke declara que quiere concretar el origen, la certeza y la extensión del conocimiento humano. Pensar y tener ideas son la misma cosa, y aquí introduce enseguida Locke la primera limitación fundamental. Las ideas proceden exclusivamente de la experiencia, es decir, son fruto no de una espontaneidad creadora del entendimiento humano, sino más bien de su pasividad ante la realidad. Tesis enfrentada a Kant y a su a priorismo. Y puesto que para el hombre la realidad o es interna, suyo o su conciencia, o es externa, las cosas naturales. Por esto, las ideas pueden derivar de una u otra de estas realidades y se llamarán ideas de reflexión si se derivan del sentido interno o ideas de sensación si se derivan del sentido externo. Más allá del conocimiento cierto, se extiende el dominio del conocimiento probable. El conocimiento cierto es muy restringido. Consiste solamente en la intuición de nuestro yo, en la demostración de la existencia de Dios y en la sensación actual de las cosas externas. El hombre está dotado de una facultad que suple la carencia de conocimientos ciertos, el juicio, que consiste en el acuerdo o desacuerdo de las ideas entre sí. El juicio, no de demostraciones, sino solamente de probabilidades. Las probabilidades se refieren a las proposiciones que no son ciertas y solo ofrecen una pequeña persuasión. Los fundamentos de la probabilidad son dos. A. La conformidad de alguna cosa con el conocimiento, la observación y la experiencia. 2. El testimonio de los demás hombres que testifica sus observaciones y sus experiencias. 2.2. Los límites del conocimiento. Estos vienen dados por 1. La limitada disponibilidad de material empírico donde no haya ideas, el pensamiento debe detenerse. 2. La razón se ve limitada o impedida por su confusión o imperfección. 3. Se ve limitada por la falta de pruebas, es decir, por la falta de aquellas ideas que deberían servir para demostrar la concordancia cierta o probable entre dos ideas. Pese a este, con todos sus límites, la razón es, según Locke, la única guía de que dispone el hombre en todas las actividades de su vida. Incluso la misma fe religiosa necesita de ella. Y por fe, Locke entiende el asentamiento dado a proposiciones que no son garantizadas por la razón, sino solo por el crédito de quien las propone. En cuanto es inspirado por Dios mediante una comunicación o revelación extraordinaria. Por tanto, la fe se funda en la revelación, pero la razón es la que establece los límites de la fe. Punto 3. El empirismo de Hume y los límites de la razón. En Hume y también Locke encontraremos lo que en el Círculo de Viena será denominado criterio de verificación empírica. Una idea es legítima solo si tiene su base en una impresión. El empirismo de Hume hace imposible cualquier comprensión objetiva de la antigua metafísica. Para Hume, la idea de sustancia es una idea compuesta por asociación. No se deriva de ninguna impresión, interna o externa. No es más que la colección de ideas simples unidas por la imaginación, que atribuye el conjunto de características o a algo desconocido, como si fuera su parte permanente. Todo lo que se refiere a la existencia de objetos, a las cuestiones de hecho, no hay posibilidad de ningún conocimiento demostrativo. Todo cuanto sabemos, lo sabemos por observación directa. Cuando nos atenemos a los hechos o por inferencia inductiva cuando vamos más allá de los hechos. La inferencia que nos lleva más allá de lo directamente observado se basa en el principio de casualidad. El mismo es una cuestión de hecho que solo llegamos a conocer por experiencia. Todo lo que se afirma por principio de casualidad o por una relación entre causa y efecto puede no suceder. Por lo tanto, no es un saber demostrativo, sino inductivo. Todo razonamiento sobre la experiencia se basa en la suposición que la naturaleza transcurre de un modo uniforme, pero este supuesto no tiene ninguna base racional, al no fundarse en una demostración, sino que se basa en una creencia y en la costumbre, pues tenemos por costumbre asociar que lo que hemos observado que se produce repetidamente y traducimos la asociación como una conexión necesaria. La crítica de Hume al principio de causalidad opone directamente Hume no solo a Descartes y a los racionalistas en general, sino al mismo Locke y a los supuestos de la física de Newton. Lo que Hume defiende frente al racionalismo es que el conocimiento de la naturaleza debe fundarse exclusivamente en las impresiones que de ellas tenemos. De esta conclusión, en sentido estricto, se deriva el fenomenismo y el escepticismo. El hombre no puede conocer o saber nada del universo, solo conoce sus propias impresiones o ideas y las relaciones que establece entre ellas, por el hábito, costumbre y principio de asociación o sentimiento de la mente. De modo que todo lo que el hombre sabe por discurso racional acerca del universo se debe únicamente y exclusivamente a la creencia, que es una especie de sentimiento no racional. La metafísica, pues, es imposible para Hume, si se le quiere fundar en conocimientos ciertos. 4. Las 10 tesis básicas del empirismo. Tesis del empirismo, de Locke y Hume. Rechazo a las ideas innatas. 2. El objeto del conocimiento no son las ideas, sino el mundo exterior. 3. Todo conocimiento procede de la sensación. 4. El origen del conocimiento está en los sentidos. 5. La experiencia, tanto externa como interna, es el criterio de validez del conocimiento, y también su límite. 6. Negación de la intuición intelectual. Solo se admite la intuición empírica. 7. El modelo de ciencia de los empiristas es el de la ciencia natural. 8. Existe un apoyo a las ideas éticas y políticas de la Ilustración. 9. Se acepta la deducción únicamente por el ámbito de la lógica y la matemática. Para el conocimiento del mundo solo sirve la inducción. Sobre todo, Hume representa un psicologismo. Reduce los ámbitos de la objetividad, el moral, el científico y el estético a mecanismos, procesos y actividades psicológicas. Así, pues, tanto Hume como Locke afirman tanto la prioridad temporal del conocimiento sensible. El conocimiento empieza con la experiencia, como su prioridad epistemológica o lógica. El conocimiento requiere de la experiencia como justificación. 5. Los límites del conocimiento en el criticismo kantiano. Kant, como Locke, defiende que el método de la razón fundamentadora no puede ser empleado en el vacío y en este abstracto, sino únicamente en el terreno sólido de la experiencia. La metafísica no le parece ya a Kant, como a los racionalistas Wolff y Baumgarten, la ciencia de todos los objetos posibles, en cuanto posibles, sino más bien como la ciencia de los límites de la razón humana, ya que ella debe determinar, en primer lugar, el límite intrínseco de lo posible, que es la experiencia. Kant admite el punto de vista de Locke, que puede sintetizarse en dos proposiciones. 1. La razón no puede ir más allá de los límites de la experiencia. 2. La experiencia es el muro del hombre, el mundo de aquellos problemas que preocupan al hombre. Pero este punto de vista Kant lo articulaba y fundía al mismo tiempo con el método del iluminismo racionalista de Wolff. La razón debe fundamentar precisamente dentro de estos límites las capacidades y las facultades del hombre. Con el injerto y la fusión de estos objetivos había nacido la filosofía crítica de Kant. 5.1. El camino de la Disertación de 1770 y la crítica de la razón pura, las tres cuestiones básicas. Tres son las cuestiones que Kant quiere resolver sobre este asunto. 1. ¿De dónde puede venir la indicación sobre los límites de la razón? 2. ¿Cuál es la extensión efectiva del poder del entendimiento humano? 3. ¿Son tales sus límites que puedan asegurar que el hombre pueda conocer? Sobre estas preguntas ya se cuestionaba Kant en 1770 en su disertación. Aquí responde la tercera cuestión. Una ciencia de los límites de la razón humana no es únicamente la certificación y comprobación de tales límites, sino también, y ante todo, la justificación. Precisamente en virtud de estos límites y de su fundamento, de los poderes de la razón. Esto es el aspecto fundamental de la filosofía crítica de Kant, que él entendió como análisis trascendental. Sobre la primera pregunta, Kant tiene claro: los límites de la razón humana pueden determinarse solamente por la razón misma, porque la actividad de la razón es autónoma. Pero esto Kant combate, por esto Kant combate toda tentativa de ponerle límites a la razón en nombre de la fe o de cualquier experiencia mística o suprasensible. Sin embargo, sobre la segunda cuestión, Kant dudó largo tiempo. La citada disertación ofrece una respuesta distinta a lo que da en su crítica de la razón pura. En la primera obra, Kant preveía la necesidad de una ciencia especial, puramente negativa, llamada fenomenología general, que determinaría el valor y los límites de la sensibilidad para evitar cualquier confusión entre los objetos de la sensibilidad misma y los del entendimiento, sirviéndose, según parece, de su distinción entre mundo inteligible y mundo sensible, dualidad introducida por Leibniz. El resultado de la disertación es la exacta delimitación de la extensión del conocimiento sensible, geometría que estudia los objetos de la sensibilidad, pero también es la contraposición clara entre conocimiento intelectual propio del hombre y la intuición intelectual, que sería la de Dios, intuición creadora de los objetos. Pero el principio formal de nuestra intuición, espacio y tiempo, es la condición por la cual algo puede ser objeto de nuestros sentidos, pero como condición de conocimiento sensible. En definitiva, en la disertación, Kant practica por primera vez el análisis trascendental del mundo sensible, pero no del mundo intelectual. Kant defiende aquí que todo lo que no puede ser conocido por intuición no puede ser absolutamente pensado y, por tanto, es imposible, y este será precisamente el principio de la crítica de la metafísica que instaura en la crítica de la razón pura. 5.2. El reconocimiento de los límites de la razón como norma de las facultades humanas. Entre la disertación y la crítica de la razón pura pasarán 10 años. Entonces estará convencido de que no sólo para la sensibilidad, sino también para el conocimiento racional, para la vida moral, para el gusto, vale el principio de la filosofía trascendental de que toda la facultad o disposición del hombre puede encontrar la garantía de su valor y su fundamento, sólo en reconocimiento explícito de sus propios límites. De este modo, el reconocimiento y la aceptación del límite se convierte en todas las materias en la norma que da validez y fundamento a las facultades del hombre. El reconocimiento de los límites no es para Kant, como para Hume, la renuncia a fundamentar la validez del conocimiento y de las manifestaciones del hombre, sino más bien la necesidad de establecer el valor del mismo. Los análisis de los empiristas ingleses pusieron ante los ojos de Kant que la metafísica era una ciencia limitativa y negativa, y que llevarán a cimentar una metafísica entendida como crítica de la razón. El valor del conocimiento humano se funda en sus límites. 6. Friedrich Heinrich Jacobi y la filosofía de la fe. Filósofo y novelista alemán, nacido en Düsseldorf en 1743, murió en Múnich en 1819. Desde una postura romanticista, se opuso al racionalismo de Spinoza y la filosofía crítica de Kant. Contra aquel, afirmaba que el racionalismo era dogmático y desembocaba en el panteísmo ateo despersonalizante. Contra Kant, afirma que no es legítima la superación, la separación crucial de éste entre el noumeno y el fenómeno. Según Jacobi, Kant cae en un idealismo que es incapaz de dar cuenta de lo que es la cosa en sí misma, el noumeno, cuya existencia admite Kant aunque no puede probar su identidad, por lo que éste cae en una contradicción o paradoja que invalida su criticismo. Para superar esa dualidad kantiana, Jacobi afirma que únicamente la fe o la creencia y no la razón discursiva nos permite conocer la realidad de una forma intuitiva y directa. La fe es un constitutivo esencial del hombre, un dato a priori en la estructura humana, que es superior al entendimiento, pues éste únicamente puede llegar hasta los fenómenos, mientras que la creencia logra acceder al noumeno con una certeza indudable. De este modo, con Jacobi surge la crítica romántica a la fría razón kantiana. 7. Romanticismo versus racionalismo. El romanticismo es un movimiento intelectual que se caracteriza fundamentalmente por la afirmación de la infinitud de la razón. Se trata de un movimiento literario y artístico que difunde por toda Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Los románticos valoran menos la razón que el sentimiento, ponen énfasis en lo irracional, lo vital, lo particular e individual, por encima de lo abstracto y general. Buscan sus modelos de vida y pensamiento en la Edad Media. La infinitud de la conciencia se despliega de acuerdo a determinaciones rigurosamente encadenadas a las filosofías de los tres grandes idealistas, Fichte, Schelling y Hegel. El yo, lo absoluto o la idea, se van manifestando de acuerdo con una dialéctica interna rigurosa que impide las manifestaciones espontáneas de la subjetividad. Sin embargo, para el romanticismo de Friedrich Schlegel, Tieck, Novalis, Hölderlin y también de Schleiermacher, la infinitud de la conciencia se manifiesta a través de la libertad del sentimiento y de la actividad absoluta y sin barreras de la conducta emotiva. Tres características generales de los románticos. 1. El romántico es libertino de su interioridad. No es la razón, sino el sentimiento quien lo guía. El romántico es un buscador insaciable de lo más allá, de lo absoluto. Por eso recurre a la imaginación y cultiva el gusto por lo maravilloso y lo fascinante. Cada cosa subvierte su realidad y pasa a ser el ámbito donde el hombre puede descubrir infinitas potencialidades emotivas, sobrecogimiento, alegría, dolor, amor, odio, etc. El mundo es vivido desde la conciencia-emoción. 3. El ansia de infinitud provoca en el romanticismo dos sentimientos. 1. Respecto al mundo, la ironía. Por ella se considera caduca y no definitiva toda la realidad mundana. Otro, la insatisfacción. Por esa finitud por la que realmente se ve confirmado insatisfacción que se trueca en rebelión y protesta por tan triste pero ineludible condición humana. El idealismo alemán de Fichte, Schelling y Hegel es el término final a donde van a parar estas identidades y mezclas entre naturaleza, divinidad y absoluto, y donde la naturaleza es creadora y el absoluto se halla en devenir. Punto 8. Lo irracional en el idealismo absoluto. Hegel ha sido calificado de filósofo romántico, pero en el idealismo absoluto de Hegel, una última aporía de la dialéctica del absoluto la constituye la lógica por arrofo, por amorfo. Lo lógicamente amorfo, lo irracional, lo enfermo y lo malo. Hegel aquí se encuentra ante las mismas dificultades que Platón y que todo el idealismo, cuando aborda el problema de la materia y el mal. Platón relegó lo irracional a la zona del no ser. Tampoco es para Hegel un verdadero ser. En la filosofía de la historia de Hegel, el mal va también incluido en el proceso dialéctico. En la filosofía de la historia de Hegel, no. Puede existir y tiene que existir, pero no es, como en Leibniz, un castigo y un medio para el fin, sino que todo entre consigno positivo, guerras hechas de fuerza, atrocidades y violaciones de derecho. Simplemente por ser, todo tiene sentido. Todo es un estadio y episodio en el camino por el que el absoluto se encuentra a sí mismo. Con esto se pone de manifiesto que el Dios de Hegel debe ser inmanente al mundo. El mundo es ahora la causa de Dios. El espíritu de la filosofía moderna que se orientó desde el romanticismo más al mundo que a Dios. Es en Hegel más fuerte que la herencia anterior. Punto 9. Søren Kierkegaard. Fe en lo absurdo y paradójico. Kierkegaard representó la primera crítica ante el panlogismo de Hegel, y su crítica la realizará reivindicando la individualidad humana, que Hegel había eclipsado. Frecuentemente ha sido clasificado su sistema o su aportación filosófica como un irracionalismo, pero ello solo será correcto si analizamos lo que él entiende por irracional. La angustia, la desesperación y la conciencia del pecado lleva a Kierkegaard a la fe cristiana protestante. Fe como la entiende el protestantismo y no así el catolicismo que admite la validez de la razón. Es una fe justificante, de una justificación extrínseca y forense. Se trata de dar un salto al abismo insondable que separa a Dios del hombre, pecador. Por esto, la razón choca con la paradoja y el absurdo. Lo eterno e infinito ni se puede comprender ni se puede explicar. Ese acto de fe donde se concentra toda la sustancia de la vida implica una resignación infinita para recobrarlo todo en virtud del absurdo. Por esto, la fe es algo paradójico, irreductible a la razón humana, ni a ningún razonamiento. Dios mismo debe dar al hombre la capacidad de creer en él. La fe es virtud teologal. Dios la da para que el hombre crea en él. Solo desde la fe tiene solución el hombre. La fe otorga la felicidad y el sentido de la vida del hombre. Dios no puede ser probado, sino solo creído. Entonces, estas aserciones sobre la fe como absurdo y paradoja nos lleva al irracionalismo. Pero no se trata de un estricto irracionalismo, sino que sus ataques contra la razón, básicamente la hegeliana, lo son contra el intento de racionalizar el cristianismo. Por eso, lo irracional se refiere más bien al hecho de que la inteligencia natural no puede comprender por completo contra el dogmatismo hegeliano, ni a Dios ni al Dios hombre. No es por tanto estrictamente algo irracional, sino suprarracional. Se trata de algo que trasciende a la razón finita del hombre, pero que no la contradice per se. Más que racionalismo, se trató de mostrar los límites de la razón en lo tocante a la intelección del misterio de Dios. Punto 10. El irracionalismo vitalista de Nietzsche. El vitalismo de Nietzsche se presenta como la doctrina contraria al racionalismo. En este sentido, podemos entender la filosofía de Nietzsche como un intento radical de hacer de la vida lo absoluto y la vida entendida en su dimensión biológica, instintiva y racional, la vida como ámbito de alegría y dolor. Nietzsche critica la validez del ejercicio de la razón. La razón no puede justificarse a sí misma. ¿Por qué creen en ella? La razón es una dimensión de la vida humana. Aparece de forma tardía en el universo y probablemente desaparecerá del universo, y nada habrá cambiado con su desaparición. Junto con la razón, en el hombre encontramos otras dimensiones básicas: la imaginación, los sentimientos, el instinto, y todas ellas pueden mover nuestro juicio. Todas ellas son capaces de motivar nuestras creencias. La razón no es mejor que otros medios para alcanzar un conocimiento de la realidad. Incluso es peor, puesto que el mundo no es racional. La ciencia, pues, se equivoca al destacar exageradamente la importancia de la razón como instrumento para comprender la realidad. Para Nietzsche, las leyes de la razón son leyes del mundo regidas por la lógica y la ley de no contradicción. Frente a esto, Nietzsche afirma el carácter irracional del mundo. La razón, la lógica, son un invento humano. El no poder afirmar y negar simultáneamente algo, según él, no expresa ninguna necesidad, sino simplemente una incapacidad. Las cosas no se someten a regularidad alguna. El mundo es la totalidad de las realidades cambiantes, esencialmente distintas y separadas en relación, y acoger en su seno la contradicción. El concepto de voluntad de poder se extiende también como irracional. La razón es sólo una dimensión de la realidad, pero no la más verdadera y profunda. El mundo mismo no es racional. Nosotros lo creemos racional, intentamos someter a un orden y a una legalidad lo que en sí mismo no es otra cosa que caos, multiplicidad, diferencia, variación y muerte. La voluntad de poder se identifica, pues, en cualquier fuerza inorgánica, orgánica, psicológica y tiende a su autoafirmación. No se trata de voluntad de existir, sino de ser más. Es el fondo primordial de la existencia y de la vida. ...10.1... La crítica a la ciencia. La ciencia, como vamos a ver, tiene para Nietzsche en su origen dos motivaciones fundamentales. Uno, la ciencia es útil al hombre, en tanto que le sirve para dominar algunos aspectos de la realidad. Pero esto no demuestra que la ciencia sea verdadera, ya que ser útil no es sinónimo de verdadero. Y no hay nada en el mundo que sea verdadero. 2. Para lo que fundamentalmente sirve la ciencia es para apaciguar el sentimiento de decadencia del hombre, que tiene miedo a enfrentarse a la realidad cambiante, móvil, caótica e irracional. Necesidad de rescatar la dimensión dionisíaca, aquella que es propia de los espíritus fuertes, que no temen a vivir en un mundo irracional, mientras que la ciencia sirve solo como una especie de adormidera de la propia realidad, refugiándose la supuesta presencia de orden, racionalidad, de finalidad o de previsión que tiene el mundo. Nietzsche critica la ciencia entendida como Platón lo hacía, como matemática. La ciencia cree que la matemática es un instrumento que puede reflejar con exactitud cómo son o se comportan las cosas o las leyes del universo físico. Pero los matemáticos no dicen nada acerca del mundo real, sino que son un constructo fantasmal del hombre. La matemática, atendiéndose a la visión cuantitativa del mundo, ha olvidado su realidad cualitativa. Las matemáticas no descubren nada, ni leyes ni teoremas, sino que los inventan. Y no pueden descubrir nada porque el universo no hay nada que pueda ser tenido por ley natural. Todas las leyes son una invención del hombre. En el universo reina el caos y no existe ningún orden. No existe ningún motivo por que las cosas deban comportarse de forma regular, tal que el hombre pueda captar dicha regularidad y objetivarlo en una ley. Pues ni existe finalidad en el universo, ni hay Dios que haya fijado el comportamiento de la materia, ni nada parecido. Pero el superhombre no necesita evadirse de su estatuto ontológico de finitud, sino que debe hasta el fondo la copa del nihilismo. Nietzsche, con todo esto, no hace sino criticar la raíz propia de la razón humana. De hecho, la llamada inteligencia humana es un epifenómeno casual de la naturaleza y significa solo un instante en el devenir del mundo caótico. En definitiva, no existe nada que pueda llamarse conocimiento objetivo. Nietzsche se pone del lado de la corriente sofista que afirmaba el relativismo, el subjetivismo y el escepticismo, y que se enfrentaba al supuesto objetivismo, a la aprehensión de la verdad tal y como ésta es. No hay verdad que captar, ni hay razón capaz de captar lo que no hay. 10. Punto 2. Apología del irracionalismo. El aforismo y la metáfora es el mejor modo de dar cuenta de lo real, que no deja aprender en la fijación del concepto. Por este método filosófico, Nietzsche se resiste a realizar argumentaciones y demostraciones, porque, al fin, ¿qué hay que demostrar? Una vez que partimos del hecho de la inexistencia de una correspondencia entre la razón y la realidad. Nietzsche se considera libre del conceptualismo y del método filosófico que exige una utilización rigurosa de los conceptos, sino que los utiliza libremente, sirviéndose del aforismo. Pero por no existir, no existen ni las cosas en tanto que sustancias. No hay propiamente objetos, ya que la consistencia que los hombres atribuimos a los objetos, su permanencia como seres a través del tiempo, no es cualidad de los objetos mismos, sino un acto de reificación sustancialista que la mente atribuye a las cosas. Con Heráclito, Nietzsche piensa que todo fluye sin consistencia en un caos irracional que se resiste a ser aprendido, porque no hay nada que descubrir como constante. No existen los universales. La filosofía griega desde Sócrates estimó que la realidad puede ser racionalizada en tanto que pensó que la realidad puede ser atrapada en el concepto. El conceptualismo afirma dogmáticamente que representa lo real. La verdad no existe, sino que solo es un error irrefutable. El principio de no contradicción no es un principio de la realidad, sino una expresión de la incapacidad de la razón para dar cuenta de la realidad. El mundo es esencialmente contradictorio, no tiene ninguna regularidad, sino que es la suma de una infinidad de cosas cambiantes, que no pueden ser conceptualizadas porque son intrínsecamente irracionales. La crítica de Nietzsche a la cultura occidental parte de la negación de ese mundo nouménico e ideal platónico. Once, el psicoanálisis de Freud. El inconsciente como irracional. El inconsciente, quizás el mayor descubrimiento de Freud. Freud distingue tres niveles: el de la actividad psíquica, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Mientras que el 1, preconsciente, que pertenece al yo, está constituido por los contenidos psíquicos que son solamente inconscientes de manera latente y que son susceptibles de ser conscientes mediante un esfuerzo rememorativo. 2. El inconsciente, un sistema al que llama INC, más bien propio del ello. El lugar alberga los deseos y pulsiones reprimidos, censurados, que no afloran a la conciencia y que son atemporales, es decir, no sujetos a las categorías habituales del tiempo. Los contenidos del preconsciente pueden estar disponibles para la conciencia, mientras que los del inconsciente nunca pueden llegar a aflorar a ese nivel. La energía del inconsciente está regida por el principio del placer, que se opone al principio de realidad, y sus manifestaciones más destacables son los sueños y los actos fallidos. A partir de 1923, Freud distinguió tres instancias formadas de la personalidad: 1, el ello o idea; 2, el superyo o superego; y el yo, el ego. El ello o idea representa las tendencias inconscientes e instintivas por el mencionado principio del placer, pero no se confunde con todo el inconsciente, que abraza también algunos aspectos del propio yo y del superyo. Jung modificó las tesis freudianas y destacó el papel de lo que él llama el inconsciente colectivo, que generalizaba la concepción freudiana del yo, y se abría a una interpretación de índole más mística. Para Freud, el nódulo del sistema inconsciente está constituido por representaciones de instintos que aspiran a derivar su carga, o sea, por impulsos de deseos. Esos impulsos instintivos se hallan coordinados entre sí y coexisten sin influir unos sobre otros, ni tampoco contradecirse. Cuando dos impulsos de deseos cuyos fines nos parecen irreconciliables son activados al mismo tiempo, no se anudan recíprocamente, sino que se unen para formar un fin intermedio, o sea, una transacción. En el sistema INC no hay sino contenidos más o menos enérgicamente caracterizados. Reina en él una mayor movilidad de las intensidades de carga, por medio del proceso de desplazamiento. Puede una idea transmitir a otra todo el montante de su carga, y por el de la condensación, acoger en sí toda la carga de varias otras ideas. Los procesos del sistema inconsciente se hallan fuera del tiempo, esto es, no aparecen ordenados cronológicamente. No sufren modificación ninguna por el transcurso del tiempo y carecen de toda relación con él. Resumiendo, diremos que los caracteres que esperamos encontrar en los procesos pertenecientes al sistema INC son la falta de contradicción del proceso primario, movilidad de las cargas, la independencia del tiempo y la sustitución de la realidad exterior por la psíquica. 11.2. Características básicas del inconsciente. 1. No existen contradicciones lógicas. Las leyes lógicas solo rigen para la mente consciente. El principio de no contradicción es una categoría propia del consciente. Pero en el inconsciente predomina la ambivalencia, pues una cosa puede darse al mismo tiempo que su contrario. Se puede amar y odiar al mismo tiempo a una misma persona. 2. Es atemporal. Esto explica que un conflicto o un trauma provocado en la primera infancia actúa o puede hacerlo en el individuo aunque hayan pasado muchísimos años, si todavía no ha sido resuelto. Su existencia reprimida hará que despliegue toda su fuerza dinámica en nuestro inconsciente y que incluso se nos presenten síntomas. Para el mundo inconsciente, cualquier dato aclivado en la psique y puede despertar cuando se reciben los estímulos apropiados. 3. No existen abstracciones. El inconsciente no sabe filosofar ni realiza abstracciones, sino por el contrario, es concretista. Por eso el inconsciente recurre a símbolos que concretan ik et muk, lo que quiere simbolizar. Teatralizando o dramatizando situaciones y personajes. 4. Es primitivo y ancestral. No presenta las sutiles gradaciones de la mente consciente. Así, conscientemente, podemos distinguir entre sentirse frente a una persona con una cierta antipatía o aversión, pero en nivel inconsciente existe una sola reacción, sin matices, que es más primitiva, matarla o agredirla. 5. Es mágico. Dos cosas que han estado en contacto, magia de contacto, o dos cosas que se parecen, magia de analogía, forman unidas forman unidades cerradas en el inconsciente. También se considera omnipotente. Punto 12. Ni racionalismo ni irracionalismo. Raciovitalismo. Para nuestro Ortega y Gasset existe una primacía de la vida sobre la razón. Esto es su vitalismo. Pero este vitalismo, lejos de ser desprecio de la razón, es la constitución de la no absolutez de la misma. Para Ortega, el irracionalismo es el correlato lógico del racionalismo, que pretende legislar sobre la realidad, en lugar de aceptar esta tal y como es. 12.1. No es posible renunciar a la razón. Todas las dimensiones cognoscitivas del hombre, razón, memoria, entendimiento, imaginación, voluntad, y las construcciones a las que dan lugar la cultura, la filosofía, la ciencia, están trabados inexcusablemente con la vida. Frente a las formas radicales del irracionalismo que niegan la validez de estas dimensiones, Ortega considera que son legítimos, porque son instrumentos que utiliza la vida misma para solucionar los problemas con los que se encuentra. El error del irracionalismo consiste en olvidar esta dimensión fundamental de la vida humana, su apetito de objetividad, de verdad y de universalidad. El error del racionalismo está en renunciar a la vida, en inventarse un sujeto ajeno a la realidad concreta e histórica. 12.2. El raciovitalismo acepta las dimensiones irracionales de la existencia. Estas dimensiones, Ortega las cree encontrar no solo en las cosas que ofrecen en el mundo de la vida, sino en las propias matemáticas, los números irracionales, por ejemplo, y las ciencias naturales, como la propia noción de causa, algo no del todo justificable racionalmente. El racionalismo intenta ocultar la dimensión irracional que tiene la existencia. El raciovitalismo muestra que el orden y conexión de las cosas, del mundo de la vida, no coincide plenamente con el orden y conexión de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestra razón. 12.3. No contra la razón, sino contra el racionalismo. Ortega no está en contra de la razón, sino del racionalismo, de la exageración en el uso de la razón. Considera que toda teoría tiene que ser racional y conceptual, pero que, a la vez, no debe olvidar la vida. La razón vital muestra que una dimensión fundamental de la vida es el saber a qué atenerse, el darse cuenta, por lo que es impensable vivir sin razón. La razón es un instrumento de la vida para sobrellevar el caos originario de la existencia. Punto 13. La crítica de la razón en la escuela de Frankfurt. 13.1. Teoría crítica versus irracionalismo. No querer admitir la ilusión de la identidad de lo real y de lo racional, de lo singular y de lo universal, conlleva la tentación de sobrevalorar por compensación, a poco sacrificio, existencia o singularidad. Enigma del identitarismo. Esta teoría se apoya en una forma de racionalismo, la que comprueba sistemáticamente la frecuencia de la palabra razón en el vocabulario y hasta que comprueba sistemáticamente la frecuencia de la palabra razón en el vocabulario y hasta en el título de las más célebres obras de la Escuela de Frankfurt. La valoración de lo singular se presenta antes que nada bajo la forma de existencialismo kierkegaardiano. Kierkegaard fue quien dio la señal para la rebelión contra la identidad hegeliana. Simplemente, en tanto que individuo, es para Kierkegaard lo que para Hegel es la historia universal, de donde la valoración de la subjetividad y de la historicidad singular y solipsista pierde el contacto con el mundo de la historia material. Se reintroduce al idealismo bajo la forma de una especie de ontología del sujeto concreto, sustitución del absoluto renegado. En la obra dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno reflexionan sobre la autodestrucción de la razón. Su crítica a la razón histórica le llevará a ver la raíz de todos los males en la ilustración. La razón de las luces no era sino un logos dominador, del que el nazismo y el fascismo serían las manifestaciones modernas. Se emprende así una crítica a la razón instrumental. Habermas observa que la fuerte crítica de esta obra llevará a sus autores a subestimar las conquistas de la modernidad cultural, hasta el punto de estar cegados hacia lo positivo de la razón y mover más que la alianza entre la razón y la dominación humana. .2. La irracionalidad de la ciencia. El filósofo debe prestar atención constante a los resultados de la ciencia, pero al mismo tiempo debe denunciar cualquier tentativa de absolutizar una visión parcializada de la misma o absolutizada. El cientificismo. No todo lo que se puede hacer se debe hacer, sino queremos llegar por el camino de la pura eficacia o una completa deshumanización. El pensamiento científico y racional, como tal, no ofrece criterios de valoración, pues no tiene por delante ninguna otra meta que sea la simple posibilidad verificada o verificable del futuro. Aquello que es posible vendría a convertirse en un imperativo tecnológico o científico que pertenece a la libertad premoral del hombre, pero que no entra siempre en el ámbito más estrecho de su moralidad. Todo avance científico tiene sus peligros y ambigüedades, y sólo cuando se examina en función de un proyecto humano se le podrá dar una adjetivación ética. Punto 14. El fideísmo. Del francés fideisme, derivado del latín fidei, fides, ei, fe, es la corriente de pensamiento que surgió en Francia a principios del siglo XIX, como reacción exagerada ante las exageraciones de racionalismo europeo, que defiende la superioridad de la fe sobre la razón, no sólo en el acceso a las verdades religiosas o reveladas, sino también en el orden filosófico, ético y científico. Para los fideístas, los hombres, más que un animal racional, es un animal de fe y creencia. Estos son el origen de cualquier actividad del hombre, más que la racionalidad. Algunos de los máximos exponentes del fideísmo fueron R. de Le Mesnil, 1854, G. de Bonald, nació en 1840. El fideísmo tiene su base una doctrina no ética, consistente en la afirmación de que la fe es la primera y, a fondo, única fuente de conocimiento cierto. La verdad de nuestros conocimientos es un don de Dios, recibido pasivamente en la razón, sea directamente o sea por medio de la tradición. El tradicionalismo u ultra montanismo. De aquí que se distingue dos modos de fideísmo: el fideísmo propiamente dicho y el tradicionalismo. El principal representante del fideísmo tradicionalista es Luis de Bonald. Este considera que la palabra precede necesariamente al pensamiento, pero como la palabra no puede inventarse sin actividad racional y esta supone la palabra, el lenguaje no es una invención del hombre, sino un don de Dios. En el lenguaje, como en su vehículo propio, se transmiten por tradición las verdades reveladas por Dios. De esta doctrina se deriva una consecuencia importante. Es imposible demostrar racionalmente la existencia de Dios, de forma independiente a la revelación del mismo. La existencia de Dios es objeto únicamente de fe. Si Dios no se hubiera revelado al hombre, éste jamás hubiera conocido a Dios. El fideísmo es el racionalismo de la fe. Se propone como la verdad fundamental, negando la validez de las verdades de la razón, pero defiende con la razón la verdad que debiera ser no racional, irracional del fideísmo. Punto 15. Irracionalismo y creencia. Creencia, del latín credere, significa confianza. Confianza depositada en alguien, de que nos devolverá lo que hemos prestado, creditum. Tiene, pues, inicialmente un sentido práctico. Se confía en que otro haga algo debido en relación con nosotros. Luego, se amplía a sentido y se extiende a lo que otros prometen o dicen. Confianza en la palabra, en la comunicación. Se diría que este último es ya la específicamente humana. El motivo general de la creencia en el plano humano se denomina también autoridad. Creemos a alguien porque posee prestigio, autoridad para nosotros. La creencia en la autoridad se entiende como autoridad epistémica y ello se ha mostrado en varios campos. En un sentido genético, nuestros mayores, nuestros antepasados, en un sentido de ejemplaridad, nuestros maestros. En el primer caso, la autoridad engendra la confiabilidad, basándose en quienes nos han precedido y entregado todo lo suyo. Padres, antecesores, fundadores, nos han mostrado su amor desinteresado y evidente que no nos engaña nunca. En el segundo caso, el prestigio engendra confianza en la competencia de los maestros o modelos de vida. Son personas que conocen bien aquello de que nos hablan o informan. Tenemos así que la autoridad se desdobla en dos motivos fundamentales: para la credibilidad, la confiabilidad y la competencia. En todo caso, es bastante claro que la vida humana necesita absolutamente de la confianza en los demás. Solo así, la experiencia personal queda potenciada con la experiencia y los conocimientos de los otros hombres. De hecho, es fácil ver cómo nuestras creencias, lo que creemos, ocupa un porcentaje muy elevado de cuanto conocemos. Esto vale incluso en el campo de los conocimientos denominados científicos. Por eso, en las mismas ciencias, unas dependen de las otras y apoyan sus investigaciones en conocimientos recibidos de otras ciencias. Y las reciben en forma de creencias, ya que son competentes para justificarlos, como por ejemplo la medicina, depende de la fisiología, esta de la biología, esta de la química orgánica, etc. Funciones de las creencias en nuestra vida. Estas funciones pueden reducirse básicamente a tres. Uno, función cognitiva. Dos, función emocional, en cuanto suscitan en nosotros algún tipo de sentimiento, aceptación o rechazo. Y tres, función actitudinal, en cuanto dan origen a actitudes diversas en nuestra conducta. En cuanto a la noción misma de creencia, podríamos decir que Tomás de Aquino y Kant coinciden en colocar este tipo de conocimiento como a medio camino entre el saber y la opinión, y el opinar. Entonces, el creer es un asentir mentalmente, tener por verdad algo que conocemos, pero sin evidencia objetiva o sin comprobación personal, sino basadas en la autoridad de quien nos informa. Es lo que sucede en la intercomunicación personal. Coincide con el opinar, en cuanto es asentir y asentir sin evidencia objetiva, aunque tenga la evidencia subjetiva. De la autoridad del informador. Por consiguiente, entendemos por creencia el asentimiento que otorgamos a ciertas verdades e informaciones, mensajes enunciados, fundados o motivados por la confianza de la competencia, autoridad, de quien nos informa, enseña o comunica algo. Como bien decía Ortega, nosotros tenemos las ideas, pero las creencias nos tienen a nosotros. Punto 16. El misterio no es necesariamente lo irracional. Dos puntos. El ser personal. Un problema es algo que reclama una resolución racional, pero una persona no es un mero problema que tenga una solución. Si tal fuera, una vez encontrado esa solución, la persona en su interioridad se desvanecería entre nuestros dedos como agua. Sin embargo, el mundo de la persona, pese a Freud, no es algo absurdo, no es un sinsentido, sino un algo misterioso. Es decir, de la persona algo sé, pero nunca lo sé todo. En efecto, un problema es algo que, por definición, reclama una solución, y una vez dada esta, se acabaría el problema. De aquí la ambigüedad de Max Scheler, cuando concebía al hombre como un ser problemático. En verdad, la persona no tiene una solución, por la que hemos de concebirla en su espiritualidad como un ser misterioso. Aunque esto no signifique que el misterio implica una inconocibilidad absoluta. En otras palabras, sabemos muchas cosas, pero nunca las sabemos acabadamente y por completo, ya que en la medida en que conocemos, más nos percatamos de que todavía nos queda mucho por conocer, pues no puede ser aprendida como algo fijo, esclenótico, sino que la viveza de su libertad y autopensamiento y autoposesión mantiene siempre en vilo la comprensión total. La persona es una realidad apofáctica.